Les Antilles, Africa, America, Europa. Nakosenga yo chéri la jolie nanga. Pesanga idolochina yo ya bolingo. La femme chérie c'est la fleur du monde. Nakoni mingi akatule nanga. Nakosenga yo chéri la jolie nanga. Pesanga idolochina yo